El acto central por el aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 8. Tomaron parte allí Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju y otros directivos del Partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, miembros del organismo de dirección central del partido en la capital, diputados a la Asamblea Popular Suprema, funcionarios de organismos a nivel central y de instituciones, fábricas y empresas de la ciudad Pyongyang, innovadores laborales, familiares de mártires revolucionarios, el grupo de felicitación de coreanos en Japón, compatriotas en ultramar y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Fueron invitados al evento representantes diplomáticos de varios países y de organizaciones internacionales y agregados militares en Corea. Park Bong-ju, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y primer ministro del Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea, tuvo a su cargo el informe y dijo como sigue. Los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il acumularon las indelebles proezas en formar una fuerza político-ideológica, militar y económica tan poderosa con que nuestra república pudiera prosperar siglo por siglo. También, considerando la unidad monolítica como piedra angular de nuestro socialismo y lo principal para la construcción de una potencia, fortalecieron por todos los medios las fuerzas revolucionarias propias y así consolidaron la posición ideopolítica de la República. Y en todo el tiempo de la dirección sobre la revolución, anteponieron los asuntos militares a demás labores estatales, concentraron toda la fuerza en el fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional y de este modo hicieron de nuestro ejército popular invencibles fuerzas armadas revolucionarias del Monte Baekdu y de nuestra patria potencia militar de talla mundial. Además, los grandes líderes, considerando la reunificación del país como máxima empresa patriótica, realizaron todos los esfuerzos posibles hasta el último tiempo de su vida revolucionaria por legar la patria reunificada a las posteridades, mientras que, mediante las entusiastas actividades exteriores, hicieron grandes aportes al cumplimiento de la causa por el logro de la independencia en el mundo. Por contar con el mariscal Kim Jong-un, hoy nuestra república acoge una era de mayor esplendor para la construcción de la potencia socialista. Ninguna fuerza detendrá al ejército y pueblo coreanos que corren a toda velocidad hacia la cumbre de la potencia socialista, con el estimado mariscal al frente de la revolución.